Miércoles 22 de octubre. Estad preparados. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Es evidente el aviso de Jesús. Si supiéramos a qué hora va a llegar el Hijo del Hombre, estaríamos preparados para hacerle un recibimiento adecuado. Estaríamos tranquilos, viviendo plácidamente, dormidos en nuestra falsa seguridad. Total, es suficiente un punto de contrición al pie de la sepultura, que diría don Juan Tenorio. Y sabiendo la hora, el minuto, podremos hacer la vida que queramos hasta el último momento. Si fuéramos el criado encargado de dar la ración a su tiempo a los criados, ¿estaríamos seguros de cumplir con nuestra obligación? ¿O puede que nos distrajéramos un poco? Total, si sabemos cuándo va a llegar el amo, podríamos descuidar nuestras obligaciones y preparar, para los últimos días, buenos banquetes de reses, cebadas y buen vino, que harían olvidar a los subordinados los días de hambre y penurias que les hemos hecho pasar mientras esperábamos al amo. Pero no sabemos el día ni la hora. Sí sabemos que vendrá, y que debemos estar vigilantes cada momento de nuestra vida, siempre disponibles para el Señor, que llegará cuando Él crea oportuno. De nosotros depende cómo pueda encontrarnos, cumpliendo nuestras obligaciones o durmiendo una siesta. Es nuestro problema, y para eso nos ha dado libertad. Podemos elegir, y así, esperar despiertos, orantes, dispuestos al servicio, o sesteando en las horas de trabajo. Nosotros elegimos. Sabemos, de acuerdo con el Salmo 123, que nuestro auxilio es el nombre del Señor. En Él deberemos tener toda nuestra confianza, porque solamente de Él llega nuestra salvación, aunque no sepamos el día ni la hora. ¿Seremos capaces de pensarlo y, sobre todo, de vivirlo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.